politicamente corretto, no? Ok, hai un marxismo. L'idea americana dominante è che hai un razzismo, anche se... Y ahora no. Y todavía racismo, ciertamente, en ese sentido estamos iguales. Sí. Aquí el problema grave para mí es que, dentro de todos los problemas que hay, es que no está visibilizado el racismo. Incluso entre la gente progresista, demócrata o de izquierda, podemos de repente utilizar términos como naco, como indio. Indio tal vez no, pero naco sí. Ajá. Para discriminar a alguien. Y naco, finalmente, la palabra naco. Ajá. Finalmente es aquella persona que pretende subir de su estatus social. Y de repente me encuentro con los libros que me dicen, es que la mujer tiene la culpa porque ella fue lo que hizo, fue lo que creó. Por su culpa hay machistas. Y digo, qué feo. Yo me decepcioné tan horrible que yo dije, ¿qué es? El feminismo y el machismo son una reverenda pendejada. ¿Pero por culpa de cuál mujer? De las mujeres del pasado que hacían que los hombres se sintieran más. Es que ellos son el sexo fuerte, claro que no. El sexo fuerte somos nosotras, desde el momento en que parimos. Eso es saber de dolor y de... Eso es dolor. Eso es fuerza. No, decir yo soy más fuerte y yo te pego. Qué pendejada. Simplemente es fuerza física. El dolor moral. Por ejemplo, leía en un libro que decía que la mujer aguanta más el dolor moral que un hombre se derrumba. La edad que tengas. O sea, siempre lo que haya hecho tu mamá, como el dolor moral. Boom, boom, boom, boom.